Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la 940M y también de la www.casadelacultura.gov.es. Mi nombre es Darío Males y les doy la más cordial bienvenida a este programa que se llama Tradición Musical. Son 60 minutos para escuchar la música tradicional de nuestro continente y estamos en una fecha especial. Estamos en 13 de octubre. Esta va a ser una fecha para enamorarnos de nuestra música tradicional, de los Andes, de Sudamérica y también con algo de Centroamérica estaremos acompañados el día de hoy. Y yo les cuento esto porque, bueno, es una fecha especial porque si bien es cierto, ayer fue 12 de octubre, esta fecha en la cual se ha discutido mucho, se ha pensado bastante alrededor de si es el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América, el día de la resistencia indígena. Hay todo un debate sobre una controversia sobre este día, ¿no? Debido a que es el 12 de octubre, ciertamente el 12 de octubre de 1492 se dio por ese encuentro entre Europa y América, ¿no? Y luego todos sabemos lo que sucedió con los posteriores siglos, los posteriores años, lo que sucedió con las culturas de acá de nuestro continente. Entonces yo les digo que es un día especial un poco para recordar eso y también para reflexionar, ¿no? Para poner en tela de duda, de reflexión, el 12 de octubre, una conquista, un encuentro, Día de la Raza, Día de la Conquista, de la Resistencia Indígena. Eso vamos a tratar el día de hoy y por supuesto vamos a estar con música de nuestra tradición, ¿no? Algo de San Juanitos, por ahí estaremos con un huayno, también la bomba del Chota y vamos a estar pensando, todo este programa va a estar pensado para reflexionar en torno al 12 de octubre. Así que esa es la propuesta para el día de hoy. Vamos a estar en compañía de buena música y también damos la bienvenida a Andrés Viracocha, quien nos acompaña desde la cabina máster y quien nos va a estar programando la música para el día de hoy. Así que bueno, arrancamos con un tema muy importante. Una canción que reivindica el trabajo, la dignidad, el esfuerzo de las comunidades indígenas de Bolivia, y eso nos transporta al siglo XVI, 1700, en esa época en la cual, si bien es cierto, la colonia ya estaba establecida en toda Sudamérica, las colonias españolas, pero siempre existieron revueltas, pequeñas revoluciones, que más allá de las revueltas y revoluciones que lo daban las clases criollas, las clases sociales de raigambre español, ¿no? También estaban presentes las clases indígenas, las nacionalidades indígenas que también querían desatarse del yugo español, ¿no? Y un claro ejemplo se dio con Túpac Amaru allá en Bolivia y este personaje. Al lado de este personaje existía una gran mujer. Ella se llamaba Bartolina Sisa, una mujer boliviana que acompañó a Túpac Amaru en la revuelta para poder soltarse del yugo español. Eso fue en Bolivia y lo que es rescatable de esta revuelta, de esta revolución, es que lo hacían desde sus propias cosmovisiones, desde sus propias etnicidades, desde las propias cosmovisiones indígenas, ¿no? Entonces damos paso a este tema que se llama Bartolina Sisa, que nos trae Luzmila Carpio, y luego ya en minutos estaremos ya abordando este tema del 12 de octubre, así que iniciamos este programa con buena música. Alors, ce concert, on le dédie justement à cet esprit. Thank you. Wali punion samkasistua, human pikiu artulina. Wali punion samkasistua, wila manayan wila hao koli wartulina. Wila manayan wila hao koli wartulina. De regreso acá en Tradición Musical, arrancábamos este programa con el tema Bartolina Sisa, que nos traía Luzmila Carpio. Ahí escuchábamos algo en el quichua de Bolivia, Bartolina Sisa, Sisa Warmi, que nos contaba la historia de esta heroína de los pueblos indígenas de nuestro continente. Bueno, yo les había contado de que vamos a estar un poquito pensando, reflexionando en torno al 12 de octubre. Bueno, para adentrarnos un poquito en esta fecha dolorosa para la historia de América Latina, José Saramago, en una de sus frases célebres, señalaba que la historia de la humanidad es la historia de sus desencuentros con Dios. Ni él nos entiende, ni nosotros le entendemos a él. Y yo me adentro un poquito en este tema con esta frase porque ciertamente, si nos ponemos un poquito a pensar, Saramago, uno de los escritores que casi siempre le tengo acá en los micrófonos, cuando señala el no entendernos con Dios, nosotros lo podemos interpretar como en realidad no entendernos con nosotros, con los otros seres humanos, debido a que a lo largo de toda la historia, la historia de la humanidad se ha construido a base de fuego y sangre, ¿no? De pólvora y sangre, debido a que siempre ha existido, la historia se ha construido a través de una dominación, de la esclavitud, de una clase sobre otra clase, y generalmente muchas de esas guerras nacen por la cuestión de un dios, ¿no? Cuando estas guerras culturales, que aparte, más allá de lo cultural, también está por una pugna de los recursos, cada bando tiene su propio dios. Y bueno, los de un lugar al otro lado niegan la existencia del otro dios como infieles. Y esa ha sido una historia muy real que no se le puede, se la podría debatir, pero en realidad la historia de la humanidad va por ese lado, ¿no? En el caso de los españoles, cuando en 1492 llegaron acá, se sembró la espada y la bandera de la bandera católica. Y bueno, en ese proceso, y ese proceso se termina por anular el dios de las otredades, que venía a ser el dios de las poblaciones de América, y obviamente se anula el dios de esas poblaciones, se anula las poblaciones mismas, ¿no? Entonces, enmarcados en esa frase de José Saramago, es que tenemos que pensar las relaciones de poder en toda la historia de la humanidad. Cuando justamente Cristóbal Colón llegaba acá en 1492, los españoles se encontraban también en un proceso de independencia. La cultura morista, los musulmanes estaban de salida ya de la península ibérica, una península, un territorio del cual se hicieron dueños durante varios siglos. Entonces, esa relación de dominio ha sido una constante muy presente, solo que hay que remarcar algo que es muy muy diferencial. En el caso de América, a diferencia de los otros continentes, de los otros lugares dominados, yo creo que estaría entre América y África, ¿no? Los continentes que han tenido mayor problema por el colonialismo. es que las poblaciones originarias han sido completamente irrespetadas en sus derechos de iguales frente a los conquistados, a los conquistadores, que no es el mismo caso que se dio en algunos sectores de Asia, en el caso de Europa, en el caso de Europa mediterránea, donde si bien es cierto hubo las conquistas, pero a los conquistados terminaban siendo reconocidos en su humanidad. En el caso de América fue completamente lo contrario, lo mismo en África, ¿no? Entonces sabemos por la historia, los libros de historia, especialmente los libros escritos desde la visión americana, ¿no? Que las potencias europeas en realidad llegaron acá y fue un completo genocidio, y en realidad se borraron bastantes capítulos de la historia nativa que hasta la actualidad siguen vacíos, ¿no? Entonces muchas veces los libros de historia, aparte de que si bien es cierto existe una investigación para detrás de un libro de historia, hay algunas cosas que quedan como hipótesis, como interpretaciones, porque simplemente no existen los vestigios para investigarlos, porque muchos fueron borrados tras la conquista europea. Y en ese marco es que debemos cuestionarnos del 12 de octubre, Día de la Raza, la conquista, un encuentro, Día de la Conquista, bueno... eso en realidad hay que pensarlo bastante, saber qué se pudo sacar de 1492, qué de bueno quedó para América. Hay que recordar también toda la que sin América en realidad el capitalismo no hubiera surgido, ¿no? Debido a que todo el oro y la plata de acá del continente empezó a dar movimiento a Europa, que estaba saliendo de la baja edad media. Y con eso también da pauta al Renacimiento y otros procesos del desarrollo de la civilización, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en claro el 12 de octubre, en realidad pensarlo más allá del Día de la Raza, como ha sido mencionado oficialmente. Y bueno, en ese marco han existido, es algo muy rescatable que en los últimos años, las últimas décadas, se ha pensado este 12 de octubre, y en algunos países ya se han negado a llamarlo como el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad. En el caso de España, ellos obviamente lo llaman el Día de la Hispanidad o el Día Nacional de España, pero bueno, nosotros somos otra historia, otro escenario que debemos pensarnos nuestra cultura desde nuestras propias cosmovisiones, desde nuestros propios escenarios. En el caso de Argentina, ellos llaman, por ejemplo, el 12 de octubre como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Día de la Raza, el Día de la Raza sigue presente en Chile, y en el caso de Nicaragua y Venezuela, el 12 de octubre se ha institucionalizado como el Día de la Resistencia Indígena. Bueno, nos vamos con música. Más adelante les voy a contar un poquito más sobre este debate, ¿no? Para en el caso ecuatoriano, cómo Ecuador se ha pronunciado en torno al 12 de octubre y cómo de manera oficial se ha dado en denominarle a este día. Nos vamos con algo de nuestro país, nos vamos con algo tradicional. Calla Cachimuela Maguaña, de la agrupación Yarina de Otavalo, nos trae esta canción de cuna que se llama Urpigu. Thank you. Y bien, retornamos acá a Tradición Musical. Estábamos escuchando un fandango que se llamaba Urpigu, y esto nos traía acá a Cachimuela Magüeña desde la provincia de Limbabura. Bueno, yo quiero continuar reflexionando en torno al 12 de octubre. Yo les había contado un poco sobre... en realidad vale la pena pensarnos, ¿qué sería del mundo sin América, no es cierto? Y bueno, y esto es una preocupación, una reflexión para pensarnos un poco el papel que ha tenido América, ¿no? Si bien es cierto, es uno de los continentes donde se lucha todavía por el desarrollo, se lucha todavía por las igualdades entre la población, pero hay que tener en claro, ¿no?, que América fue el puntal para que sobresalgan las potencias, los países primermundistas llamados así en este momento. Y ahí están, ahí figuran claramente, ¿no?, Inglaterra, España, Francia, Alemania, todo el bloque hegemónico de Europa, que fueron los que se lanzaron tras la conquista de América, sobre todo por la fiebre del oro, ¿no? Entonces, se sabe que de Potosí, las minas de Potosí en Bolivia, se trajeron bastantes toneladas de plata, ¿no? El escritor uruguayo, se me va el nombre, Galeano, mencionaba que con toda la plata, en su libro Las Venas Abiertas de América Latina, señalaba que con toda la plata del Potosí se podía hacer un puente entre Potosí y Madrid. Imagínense en la cantidad de plata que salía de ahí. Y de igual manera el oro, ¿no? Y esto hay que... Y ahí existe mucha pérdida de la cultura, porque el oro que salió de acá no es que haya salido como en la actualidad sucede que sale, o que sucedió hace algunas décadas, ¿no? Que sale es inmiscuido en una dinámica de mercado, de tráfico de bienes culturales, y aparecen en galerías privadas, en colecciones privadas. Pero bueno, existen, ¿no? Se sabe que existen, por lo menos se encuentran representando a una identidad, a una cultura. Bueno, eso no sucedió en 1492, sino que todas las artesanías, las artes hechas en oro, salieron de acá y simplemente fueron fundidas en tristes lingotes de oro, y de esta manera alimentado el capital de tanto España e Inglaterra, principalmente España, ¿no? A pesar de que España se llevó gran parte de ese dinero, mucho también fue a terminar bajo el yugo de la corona de la Iglesia Católica, porque estamos ubicados en 1500, 1600, una época en la cual todos los reinos de Europa se encontraban bajo el dominio de la religión católica, de los papas. Y estos a su vez, bueno, pedían la parte del botín, ¿no? Entonces mucho de ese dinero también se iba a parar en las iglesias católicas de Europa. Y bueno, en esa medida, en esa época, también estaba muy... También otra forma de aportar al capital eran las plantaciones que se empezaron a realizar ya siglos más tarde, ¿no? Tanto al norte de América como al sur, plantaciones de caña, plantaciones de algodón, plantaciones de tabaco, de té igual. Estas también salían de América y incrementaban la economía en otros lugares ajenos a sus territorios productores, como es el caso de Sudamérica, Norteamérica. Eso también debemos sumar un poco el contexto de la religión católica, ¿no? Si bien la religión católica mantenía su dominio bajo varios reinos de Europa, también estaba presente una pequeña revuelta que nacía en Alemania. Y esa revuelta, si no hubiera sido por el invento de la imprenta, se quedaba en una revuelta. Pero existía la imprenta y se dio una revolución. Nació el protestantismo, y con eso también aparece... el protestantismo en realidad le da una dinámica más acelerada al capitalismo. Porque el protestante, si bien es cierto, es un poco austero, el dinero que llega a las doctrinas protestantes, más allá de las iglesias protestantes, a las personas que practican el protestantismo, en esa época se lo ve como un dinero para la inversión, un dinero que produzca, que se mueva, cosa completamente contraria a lo que es en el catolicismo, ¿no? En el catolicismo en esa época, especialmente el catolicismo de la contrarreforma, era completamente dilipendiado vilipendiada bastante el dinero, y también no veía esa manera de darle un circular al dinero, ¿no? Sino más bien se iba para las artes, para el pan de oro de los retablos de las iglesias, y ahí se quedaba, un dinero que no camina, ¿no? Cosa completamente lo contrario que sucede con el protestantismo en Alemania, y que posteriormente es pasado a Estados Unidos con los pioneros. En Estados Unidos se desarrolla esa dinámica completamente diferente que es de Norteamérica a Sudamérica, ¿no? Entonces ahí tenemos esa reflexión en torno al 12 de octubre, cómo nace Europa, cómo nacen las potencias de Europa a raíz de los sacrificios y de todas las explotaciones que tienen que asumir al continente americano. Vamos a ir con más música, nos vamos con una canción tradicional de Bolivia para recordar a nuestros pueblos hermanos de Bolivia y a todo el sacrificio que les llevó la conquista y también la colonia en los años de 1500 a 1800, ¿no? Entonces escuchemos el tema que nos trae la agrupación Coyamarca. Thank you. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Quiero cantar muy alto. Soy un italiano. Semana de Cine Italiano Contemporáneo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde el miércoles 22 de octubre hasta el domingo 26. Funciones vespertinas y nocturnas. Semana de Cine Italiano Contemporáneo. Un italiano sincero. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Muestra de cine afroecuatoriano. Homenaje a los 30 años de los Chigualeros. Hasta el martes 14 de octubre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Funciones a las 15 horas, 17 horas y 19 horas. Muestra de cine afroecuatoriano. Homenaje a los 30 años de los Chigualeros. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Exposición Homenaje a Impresionistas. 15 obras de estudio de renombrados maestros de la escuela impresionista. Renoir, Monet, Pizarro, Van Gogh. Realizadas en distintas técnicas como óleo, lápiz color, pastel. Inauguración miércoles 15 de octubre en la Sala de Exposiciones del Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En exhibición hasta el viernes 7 de noviembre de 2014. Homenaje a Impresionistas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. De la Muerte y Otros Amores. Libro de Sara Venegas Coveña, que será presentado por María Luz Albuja y Juan Pablo Castro el viernes 17 de octubre a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De la Muerte y Otros Amores. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Fin de espacio de cuñas promocionales. Tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Desde la rotonda vengo, palomita. Desde la rotonda vengo, palomita. Solamente por quererte, ay, ay, ay, vidita. Me voy, me voy, ay, sabe Dios si volveré. Solamente por quererte, ay, ay, ay, vidita. Me voy, me voy, ay, sabe Dios si volveré. Vuelve a su cauce, palomita. La golondrina a su nido, palomita. Pero el cariño no vuelve, ay, ay, ay, vidita. Me voy, ay, sabe Dios, si volveré. Pero el cariño no vuelve, ay, ay, ay, vidita. Me voy, ay, sabe Dios, si volveré. Thank you. no unirnos entre nuestros países, entre los países que constituyeron parte de la historia de la humanidad a través del denominado Tahuantinsuyo, a través de la civilización inca, que bueno, en 1492 se definió su historia, ¿no? Y también siglos más tarde ya se dio por terminado esta civilización. Y bueno, vale la pena pensar qué pasó en el caso de los incas, ¿no? Si bien es cierto, en el caso de los aztecas y mayas, entre las civilizaciones más notorias del continente americano, ¿qué sucedió para que la conquista haya sido un proceso, dígase de cierta manera, un poco fácil, ¿no? Un poco relajado para el caso de los españoles, de los europeos? Porque existen muchas versiones, ¿no? En torno a que fueron cerca de 100 soldados españoles los que dieron presa y ganaron esa pequeña batalla cuando se dio en Cajamarca, frente a 8000 indígenas, a 8000 personas que venían junto a Atahualpa, que en esa época era el líder inca de la civilización, ¿no es cierto?, de la civilización inca. ¿Qué sucedió? Bueno, en realidad vale la pena pensar, en el caso de los aztecas es un punto aparte. En realidad yo no me atrevería a dar ciertas hipótesis sobre lo que sucedió en el caso de los aztecas, pero en el caso de los incas tengo ciertas hipótesis, ¿no? Tal vez una se comparte con los aztecas, la cosmovisión. Existe en el caso de las civilizaciones tanto aztecas e incas, llevaba una cosmovisión bastante panteísta y llena de muchos dioses, ¿no? Existían muchos dioses, que muchos de esos terminaron encajando con la llegada de los españoles. En el caso de los incas, existe la leyenda de Pachacamac, el dios blanco, el dios que regresaría a la tierra, que regresaría a los territorios incas y que eran parte de la deidad de esta civilización, ¿no es cierto? Por ahí podríamos pensar un poquito la relación en la cual los incas, que siempre fueron considerados conquistadores de varias tribus de Sudamérica, no tuvieron esa reacción hostil frente a los españoles. Una hipótesis. La otra, que es más bien una reafirmación completamente biológica, son los sistemas inmunológicos débiles de las poblaciones aborígenes, debido a que muchas de las poblaciones aborígenes no tenían mayor contacto con enfermedades o con epidemias, cosa que Europa las tuvo toda una tradición de epidemias, ¿no? Y bueno, cuando un cuerpo se enfrenta a bacterias, se enfrenta a virus, de alguna manera empieza a desarrollar anticuerpos para combatirlas. Y cuando el cuerpo simplemente no tiene esos problemas, no desarrolla anticuerpos, no desarrolla formas para contrarrestar esos males. Entonces, parte de ese encuentro también se llegó a diezmar decenas, centenares, e incluso en un libro de Esteban Todorov se señalaba de que en México morían millones de personas por las enfermedades, la viruela y otras enfermedades que actualmente se las considera simples, ¿no? Pero que en esos siglos las poblaciones indígenas no tenían los anticuerpos y tampoco el conocimiento para combatir esas enfermedades que las terminaron diezmando. Más allá también de las muertes que hubo por el látigo y las armas, ¿no? Entonces nos vamos al otro punto que también nos lleva a las armas sofisticadas y superiores que tenía Europa. Europa utilizaba la pólvora, que era la base de las armas de fuego. Y bueno, la pólvora tampoco es europea, ¿no? Recordemos que es asiática, es china. En el caso americano, los indígenas de acá estaba la honda, las flechas, las lanzas, que no son mayores rivales frente a un cañón. Esa sería otra prueba. Y otra, en el caso de los incas, asistimos en el momento en el que es tomado preso Atahualpa, todo el imperio inca se encuentra dividido. En ese momento que es tomado preso Atahualpa, posteriormente a esos sucesos se da la pugna entre los dos hermanos, ¿no? Huáscar desde el Cusco y Atahualpa desde Quito. Entonces, entre esa pugna, entre la división del imperio de los incas, quedan esos espacios en los cuales los perdedores no terminaban por asimilar el poder y la autoridad del nuevo Inca que era Atahualpa. Entonces, los españoles también llegan en un momento crucial de la civilización inca que se encontraba completamente dividida. Eso, y bueno, una de las hipótesis que yo también las pondría, y esta en realidad es muy pensada por mí, ¿no? Las otras anteriores señaladas ha sido desarrollada por investigadores, personas que son muy empapadas en este tema, desde escritores, investigadores, pensadores, filósofos. Y bueno, la última que yo les pondría a consideración sería la cuestión del aislamiento, ¿no? Si bien es cierto, las comunidades aborígenes de todo nuestro continente tenían sus territorios, tenían sus lugares de desarrollo, tanto los mayas en México, los mayas parte de México y Centroamérica, los aztecas en México y los incas en Sudamérica, cada una de ellas estaba a su modo un poco aisladas, no conocían más allá de las cosmovisiones pequeñas, las que se encontraban, de esas pequeñas tribus que se encontraban siendo parte del gran imperio, del imperio inca, no conocían mayores cosmovisiones, mayores otros niveles de desarrollo, otros niveles culturales que no sean esas, cosa que es completamente contraria en el caso europeo, ¿no? Debido a que sea pues, ciertamente por la geografía, en el caso de las metrópolis europeas su desarrollo se encuentra imbricado por su constante interrelación, tanto sea de dominadores como de dominados, de la parte de Medio Oriente, la parte de Medio Oriente, Asia, la parte de también de Europa, Europa Central, Europa del Norte, todos esos países ciertamente han mantenido su cultura, pero siempre han estado en un tránsito constante. Marco Polo pasaba a China, regresaba, impartía su conocimiento por toda Europa Mediterránea, y lo mismo sucedía con los árabes, que se iban por Turquía, conquistaban la parte de España, como les mencionaba en la época que España y parte también de Portugal y Francia estaban bajo el dominio de los árabes. Entonces todo ese constante movimiento, más allá también de los resultados, sean positivos o negativos, también deja un aprendizaje, ¿no? Tanto los dominados aprenden de los dominadores como de los dominadores aprenden de los dominados, y ese aprendizaje les sirve para combatir y encontrarse con nuevas civilizaciones, con nuevos enemigos o nuevas poblaciones. En el caso de Sudamérica es completamente contrario. Se encontraban con las tribus que, si bien cada tribu tiene su identidad, su forma característica de presentarse al mundo, pero todas eran de la misma geografía, con las mismas naturalezas, con los mismos recursos. Entonces, de cierta manera, el continente sudamericano, el continente americano se encontraba aislado, y de esa manera no podía conocer más allá del mundo que le circundaba. Para cuando llegaron los españoles, ese 12 de octubre de 1492, era completamente nuevo, algo, y lo veían con la inocencia de algo novedoso, sin pensar que hubiera que existiera la mano de la crueldad, ¿no? La mano de la crueldad y de la esclavitud en posteriores siglos. Aquí hemos pensado un poquito sobre aquellos factores que le dieron el triunfo a las potencias europeas sobre el continente americano, ¿no? Nos vamos con una música, nos vamos con Ñanda Mañachi en el tema Kipi Aparishka. Nos vamos con este tema y ya regresamos. Hey, Alice, man! ¡Ahorita sí, tal vez! Algo de los Ñanda Mañachi, y bueno, vamos a hacer un pequeño corte en este día que hemos estado un poquito pensando sobre el 12 de octubre. Nos vamos con el segmento episodios y acabamos de conocer sobre lo que sucedió un día como hoy, 13 de octubre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de octubre. Yuka Imbaya, Kamba Fungupi, Kandak Shamuni. En 1937 nace en Ibarra Alfonso Chisa Maldonado, primera voz y guitarra del trío Los Imbayas, quien en 1960 grabó el San Juanito Marujita. Participó en algunas películas como Villa Cabalga, Simón Bolívar, La Casa Real del Sol, entre otras. En 1958 nace en Guayaquil la etnomusicóloga Ketty Gon Cruz, investigadora de música ecuatoriana vinculada a temas de migración y nacionalismo. Ha sido ganadora del Premio de las Américas. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bien, ahí teníamos el segmento episodios, recordando esos personajes que hacen parte de la cultura ecuatoriana. Bueno, yo les quería contar cuál fue el pronunciamiento de Ecuador frente a esta fecha del 12 de octubre, ¿no? Bueno, en realidad, la semana pasada en la Organización de Estados Americanos se realizó una celebración para festejar el 12 de octubre como el descubrimiento de América, y como otras personas también lo han denominado el Día de la Raza. En ese marco, lo que fue la delegación ecuatoriana frente a la Organización de Estados Americanos, principalmente Marco Albuja, el diplomático Marco Albuja, señaló en un pequeño discurso de que se mantenía al margen de esta celebración, y bueno, en palabras de él dijo: preferimos recordar al 12 de octubre de cada año como el inicio de la invasión, conquista, genocidio y depredación de los recursos naturales desde las monarquías reinantes de España, Inglaterra, Portugal, Francia, Holanda y Rusia. Por nuestra parte, el inicio de la resistencia de los pueblos indígenas y pueblos ancestrales lo recordaremos de esta manera. Así, de esta manera, entonces, Ecuador se une tanto, como les había mencionado hace un momento, a Nicaragua y también a Venezuela, la Venezuela de Hugo Chávez, en pensar el 12 de octubre como el día de la resistencia, o por lo menos mantenerse alejados del discurso del Día de la Raza, ¿no? Y bueno, en realidad se lo hizo ya de manera oficial el miércoles pasado a través de un decreto presidencial en donde se institucionalizó el 12 de octubre para pensarlo como el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Y esto se lo hizo un poco para, como les digo, alejarse de la versión calificada de por las autoridades ecuatorianas colonial al Día de la Raza. Entonces, desde este año ya se le tiene de manera institucional al 12 de octubre como el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Con esta noticia nos vamos con un tema ecuatoriano, nos vamos con la canción Yo tuve una longuita, un sanjuanito que nos trae Max Berrú. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Yo tuve una longuita y un longo se la llevó. Yo tuve una longuita y un longo se la llevó. Porque el hongo le dejó haciendo. Porque el hongo le dejó haciendo pedazos el corazón. Yo tuve una longuita y hasta le enseñé a sumar. Yo tuve una longuita y hasta le enseñé a sumar. Y al cabo de 9 meses, y al cabo de 9 meses sabía multiplicar. Al cabo de 9 meses la longa se arrepintió. Al cabo de 9 meses la longa se arrepintió. Porque el hongo le dejó haciendo. Porque el hongo le dejó haciendo pedazos del corazón. Pobre corazón entristecido, pobre corazón entristecido, ya no puede más soportar, ya no puede más soportar. Y al decirte adiós yo me despido, y al decirte adiós yo me despido, con el alma, con la vida, con el corazón entristecido, con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. Bueno, estamos aquí en Tradición Musical, escuchábamos a Max Berrú en el tema Yo tuve una longuita, un sanjuanito para rememorar la música tradicional de nuestro país. Y bueno, les seguía contando un poquito sobre eso del 12 de octubre, ¿no es cierto? Han pasado ya más de 500 años y bueno, en realidad vale la pena preguntarnos, ciertamente lo sucedido ya está hecho sobre la leche derramada, no se puede más que, no se puede llorar, y bueno, hay que pensar también un poquito, ¿qué se puede rescatar de la conquista? ¿Existen cosas que puedan ser positivas? No sé si entrarían en las categorías de positivo o negativo de esta conquista, ¿no? Hay que pensar un poquito, ¿no? Bueno, valdría la pena también mencionar de que sin la conquista, en realidad, sin querer hacerle un poquito el juego a los pensadores universales, en el caso, porque caso preciso de Hegel, ¿no? Que mencionaba positiva la conquista, porque de esa manera se le mete a América Latina, a la historia de la humanidad. hay que señalar también en qué condiciones entra la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, sin querer acercarse ni reivindicar esas versiones, vale la pena un poquito pensar de que, bueno, sucedió la conquista, pasó la colonia, y bueno, en el caso de eso, lo positivo podríamos verlo como la cultura mestiza, esta cultura que la vemos en todo lado, que une tanto del lado europeo como indígena, y que se mezcla, ¿no? una cultura que tiene su propia identidad. En el caso mexicano es bastante compleja, especialmente en el caso de los países donde tienen o existe una alta presencia de las etnias indígenas, de los aborígenes. Se generó con ese encuentro colonial, se generó una identidad diferente, una identidad que, si bien no es europea, pero tampoco es la indígena de antes de la conquista. Es simplemente una nueva identidad, y es la raza mestiza, la identidad mestiza, la raza cósmica, como la sabía llamar Vasconcelos, ¿no? Entonces, si... hay que tener muy muy en cuenta esto, ¿no? Este presente, el momento, la existencia que tenemos en estos momentos, solo es posible gracias a ese pasado. Por doloroso que sea, ese presente existe al pasado del 12 de octubre de 1492. Tal vez por ahí podríamos verle de alguna manera diferente, ¿no? a este proceso de colonia. Nos vamos con música, nos vamos tal vez con el último temita, pero... A ver, ¿qué tenemos por acá? Nos vamos con algo del Caribe, nos vamos con el tema el acordeoncito, que es algo del folclore de Honduras. Thank you. Bien, con ese tema ya nos vamos despidiendo y bueno, yo espero de que estos 60 minutos de algo de música, porque hoy no estuvimos con mucha música, estuvimos con más palabra, haya servido de algo y bueno, esperamos de que nos vuelvan a sintonizar el día de mañana a partir de las 14 horas. Bueno, agradecemos el trabajo de Andrés Viracocha desde la cabina máster y acá Darío Males, subió el servidor, se despide y espero que tengan una muy buena tarde. Nos despedimos, hasta luego. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical.